partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Bueno, el contacto es con Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, bienvenido. Como siempre, un gusto para nosotros recibirte. Hola, Diego. Hola a toda la cabina. Hola a toda la audiencia. ¿Me escuchan bien ahí? Nosotros perfecto. ¿Vos a nosotros? Bien. Perfecto también. Con problemas de comunicación quizás será porque el clima no anda muy bien en el país. En México hay frentes fríos, lluvias. Tal vez sea por eso que nada más no salía la comunicación. Puede ser que sea eso. Eduardo, con algunos temas que querías plantearnos. Uno es el fuero presidencial. Entiendo lo que significa. ¿Por qué querías hablar de eso hoy? Sí, les comento el fuero presidencial. Primero déjame mandarle un saludo y un abrazo muy, muy cariñoso, muy, muy apretado a la compañera Ángeles y a su familia. Muy bien. Un abrazo muy, muy apretado y un pésame totalmente de corazón. Pues mira, déjenme les comento, el fuero presidencial, la Cámara de Diputados aprobó ayer, en una votación muy cerrada, quitar el fuero al presidente. Esta es una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador en su campaña, quitar el fuero al presidente de la República. El presidente en México, como los diputados, como los senadores, tiene un fuero, es decir, durante su mandato no puede ser sujeto de un juicio civil o penal. Tiene que haber un proceso especial, un proceso político en la Cámara de Diputados y de Senadores para desaforarlo. Esta propuesta era muy popular durante el gobierno de Enrique Peña porque todos nos queríamos estar en México, ¿me entienden? Enrique Peña, había que sacarlo, era espantoso, un asco, pero no se podía. No se podía porque controlaba tanto el Senado como la Cámara de Diputados, no iban a hacer nunca un juicio político. Entonces era una propuesta muy popular durante la campaña y durante todo el proceso electoral. Sin embargo, en este momento, y haciendo un análisis no electoral de las cosas, Es muy peligroso quitarle el fuero al presidente porque sus enemigos políticos, digamos en este momento, Andrés Manuel López Obrador, que no tiene y no goza de la simpatía mayoritaria de ciertos sectores con poder, es muy peligroso porque van a poder hacerle, por lo menos como se dice en Estados Unidos, un impeachment a cada rato. Y eso pues va a de alguna manera a limitar su capacidad para gobernar. Yo no soy partidario de quitar el fuero al presidente. Creo, como en el caso, por ejemplo, de Enrique Peña, hoy Enrique Peña Nieto no tiene ningún fuero. Es decir, en este momento, si quieren llevar a un juicio a Enrique Peña y juzgarlo, lo pueden hacer. Es una tradición política mexicana no tocar a los expresidentes. Hay un pasaje en un libro, Mis Tiempos se llama, me parece, de López Portillo, un expresidente de México, en donde él tiene una discusión con quien era presidente en ese momento, Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid pone preso a unos ex colaboradores de López Portillo. López Portillo le dice, ponme preso a mí, no los pongas presos a ellos. Y Miguel de la Madrid le dice a López Portillo, no, a ti no te puedo tocar porque tú eres un expresidente y esa no es la tradición del sistema político mexicano. Entonces, en la tradición del sistema político mexicano, los expresidentes son intocables, pero no tienen fuero. Entonces, en este momento es peligroso para un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador o para un gobierno incluso más hacia la izquierda en un futuro, quitarle el fuero al presidente, porque se debilita la figura presidencial. Entendemos electoralmente lo que eso significa, sin embargo, en lo particular, yo no estoy de acuerdo, eso puede generar muchos más problemas en un futuro para un gobierno para todo el gobierno de López Obrador o para un gobierno que esté más tirado hacia la izquierda. El presidente no tiene fuero una vez que termina su mandato, como en este momento el caso de Enrique Peña, y puede ser juzgado. Si no puede ser juzgado, es porque la tradición del sistema político mexicano lo impide. ¿Cómo la ven ustedes? Y bueno, sí, es siempre un riesgo, ¿no? Ese de ponerle protección a los políticos para que no se deteriore tampoco la imagen, pensando en que dentro de los juicios que se le pueden hacer deben de haber muchos válidos, pero también debe haber muchos con intereses políticos de por medio para desacreditar la figura de un presidente. Y que bueno, si es el presidente que defiende los intereses populares, va a ser la reacción o el poder el que lo intente derrocar también por esa vía, ¿no? No digo que sea obviamente el caso de AMLO, pero podría pasar. Entonces, sacarle esa protección a alguien que está ejerciendo la presidencia también es un riesgo muy grande. Así es. También está por ahí la propuesta para quitársela a los diputados y a los senadores, lo cual también es un riesgo muy grande en el caso de diputados y senadores valientes. En el caso de aquellos que defienden los intereses de la oligarquía, pues con fuero o sin fuero, ellos cuentan con la protección del dinero, ellos cuentan con la protección del poder. A ellos, como decimos en México, que ustedes me enseñaron, les importa un cacahuate, ustedes me enseñaron, les importa un poroto. Les importa un poroto, ¿me entiendes? Ellos tienen la protección de la oligarquía, la protección de los millones y millones de dólares. Pero en el caso de tribunos valientes, en el caso de algún legislador o legisladora que quiera llevar al Congreso información sensible, pues yo creo que lo va a pensar más de una vez en este momento si le quitan también el fuero a diputados y a senadores. Sin embargo, después del peñanietismo, después de estos criminales zampones del peñanietismo, pues el ánimo popular es de sí, acabemos con ellos, quitémosles el fuero, son impunes. Y es muy sospechoso que estas grandes corporaciones que operan en México estén financiando campañas públicas para promover el que se le quite el fuero al presidente, promover que se le quite el fuero a diputados y a senadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando las organizaciones patronales están apoyando, hay que analizar más seriamente por qué las señoras y los señores del dinero están apoyando cierta medida. Muy bien. Lo otro que querías también era reflexionar sobre la realidad uruguaya, sobre las elecciones que ocurrieron aquí en nuestro país, Eduardo. Así es, si me permiten el atrevimiento. Claro. Yo vine siguiendo muy de cerca, en la medida de mis posibilidades, con los medios de comunicación en el Uruguay y con el corte electoral, lo que sucedió. Pues para nosotros siempre es muy difícil, ¿no? La izquierda siempre es muy difícil, siempre va a ser pues arriba. Eduardo, te estamos escuchando un poquito con distorsión ahí, a ver si podemos mejorar la ubicación del celular de repente para poder escucharte mejor. Por acá me escuchan un poquito mejor. Sí, ahora sí. Querías comentar algo sobre la realidad uruguaya, nos decías. Sí, estuve siguiendo los resultados por la prensa, por el internet. Para nosotros siempre es muy difícil, siempre es cuesta arriba en la izquierda. Enfrentamos al Estado, hay que tener siempre eso bien claro. Enfrentamos al Estado con su maquinaria publicitaria. Imagínense la maquinaria publicitaria del Estado, sus infinitos recursos propios cualquiera. Con la complicidad también de un ejército de lúmpenes, hay que decirlo claro, contundente. Hay pueblo, pero también hay lumpenaje, y tenemos que enfrentarnos a la complicidad del lumpenaje. Enfrentamos al Estado con toda su maquinaria. Las circunstancias regionales son adversas para el pueblo uruguayo, son muy adversas también las circunstancias continentales. El Uruguay votó a la derecha y eso nos muestra en profundidad el daño que el Frente Amplio le hizo a la sociedad del Uruguay. Eso es algo bien importante que tenemos que entender, el daño profundo Frente Amplio junto al Uruguay. Al Uruguay el Frente Amplio lo deformó hasta quedar irreconocible. La izquierda del Uruguay, desafortunadamente, las masas uruguayas han quedado deformadas, el Frente Amplio los deformó. Esa es, desde mi perspectiva, la realidad. Se perdió una herramienta, sí, se perdió una herramienta, pero se ganó en organización, y se tiene un partido organizado, un partido con presencia nacional. Así que no hay que ser derrotistas, no hay que ser facilongos en el análisis, más bien hay que saber leer la realidad actual a partir de este resultado. A partir de este resultado, ¿cuál es la realidad actual del Uruguay y de la región? Se perdió en votos, pero se ganó en organización. Y sí, eso sucede. Se pueden perder votos, pero se gana en organización. Eso hay que valorarlo, eso hay que aprovecharlo. Recuerden esto, y ustedes lo saben mejor que yo, no somos un partido de oportunistas y no somos un partido electorero. Así que hay que estar bien orgullosos de nuestra identidad, hay que estar bien orgullosos de toda esta experiencia, porque esta experiencia nos va a reafirmar como organización. La izquierda no nació en el Parlamento, la izquierda no se va a morir si no tiene un parlamentario. Hay que estar en la calle, hay que estar en los centros de trabajo, hay que estar con los obreros, hay que estar con los desempleados, hay que estar en el campo, hay que redoblar los esfuerzos, hay que redoblar la presencia, hay que redoblar y redoblar. Hay que redoblar la presencia en los liceos, en las universidades, porque ni el Frente Amplio, puta, ni mucho menos esa aberración llamada PERI, ni los animalistas, ni los digitalistas, nadie de esos va a estar con el desempleado, va a estar con el obrero, va a estar con el estudiante cuando se venga el ajuste. Ellos no van a estar allí, ellos no van a dirigir la liberación de la nación, ellos no van a dirigir los destinos de la liberación, en lo absoluto, ese no es su rol. Así que cuando venga el ajuste, hay que hacer que la estructura funcione, hay que hacer que la organización funcione, porque ahí va a ser nuestro momento. Ánimo, compañeras y compañeros, ánimo, sí, se perdió una batalla, no se perdió la guerra, se ganó en organización, y como les digo, la izquierda ni nació en el Parlamento ni se va a morir por no tener parlamentario. Y eso es lo que les quería comentar. Mucho ánimo, mucha fuerza desde acá. Bueno, nosotros te agradecemos mucho esas palabras, es una reflexión que compartimos, que por supuesto estamos procesando como colectivo los resultados, los análisis, conversando los distintos núcleos militantes, pero por supuesto que el eje del análisis pasa por lo que vos planteás y tiene mucho valor que a tanta distancia, siendo parte de un pueblo que tanto queremos y tiene tanta lucha encima, vos nos transmitas estas palabras, Eduardo. Un abrazo, mucha fuerza, mucho ánimo, y como les digo, se perdió una batalla, no se perdió la guerra, vamos a seguir ganando las calles, las fábricas, los lugares de trabajo, con los desempleados, en los liceos, en las universidades. Ahí es donde nació la izquierda, y si perdemos eso, ahí sí se muere la izquierda. La izquierda no nació ni se muere por no tener un parlamentario. Así es. Eduardo, muchas gracias además por dedicar parte de esta columna a transmitirnos esto. Te mandamos un abrazo y esperamos recuperar la normalidad para la comunicación telefónica la semana que viene. Seguro, vamos a ver si el clima nos da tregua. Estén bien, saludos. Abrazo. Chao, un abrazo grande.